La Covacha presenta. Excelente. A ver, amigo, a ver si este pedo es que tengo, ando con la computadora del trabajo, porque le cayó una cosa rara a la computadora personal. No quiero saber tanto. Cochino. Sí, amigo, cierta sustancia pegajosa. Muy buenas tardes, noches, madrugadas. El momento que sea que están escuchando los amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza, iba a decir Otaku, pero es que ayer tuvimos grabación de la Covacha Anime. A su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín, donde estamos leyendo Spider-Man desde el comienzo hasta que nos alcance la vida. Y la vida de este par de cuarentones ha alcanzado hasta ahora para solo 54 programas y vamos aún en los 80. Y es mi culpa, amigos, porque he cancelado a Spider-Games más de una vez, pero es porque sigue poniendo a su familia por encima de su podcast. Hoy, como su señora esposa salió de la casa, me dijo, ven que tengo la casa sola. Y resulta que como no, debe ser. Que la tenía con los niños. Uh-huh. Qué triste. ¿Cómo estás, amigo? Así es esto, Bernie. Así es esto. Esta es la vida de ser la otra, digo el otro. Bien que te gusta. Hola, buen día, amigas, amigos de La Covacha. Vamos a platicar una horita sobre cómics de Spider-Man. Me gustaría decir que son los mejores cómics de Spider-Man que he leído en mucho tiempo, pero no soy yo una persona que mienta mucho, pero solo lo necesario y en esta ocasión no lo haré. Sí, amigos, no les puedo decir, no funcionó mucho. Tenemos acá fundamentalmente el anual número 22 publicado en enero del 88 y luego vamos de vuelta con nuestro querido Michelini y nuestro aún más querido McFarlane, pues básicamente a un montón de cosas que pasaron acá. Yo terminé poniéndole esto Mary Jane secuestrada, pero es porque fue lo que vi que más se repetía, pero no es que haya así un hilo conductor demasiado interesante o, ¿qué les puedo decir yo? Y atractivo. Quizá en todo caso algo que me gustaría señalar es que sí juegan un tantito más con la relación entre Peter y Mary Jane. Eso estuvo interesante. De hecho, creo que los mejores números son justamente el principio y el final de esa... no, ni siquiera el principio y el final. El primero y el segundo de esa mini arco de MJ secuestrada. Pero por lo demás se sintieron de verdad estos números completamente extraviados. Lo cual pudiera hasta explicarse porque se trata de un equipo creativo relativamente nuevo. Si nos vamos acá, creo que voy a echar una retrocedida para no decir una locura, pero estoy casi seguro de que es el caso que Michelini y McFarlane tienen trabajando relativamente poco, porque el número pasado leímos fundamentalmente, perdón, el episodio pasado reseñamos fundamentalmente Spectacular y Web, pero estoy casi seguro que en el anterior a ese, en el 52, pues fue que tenemos, si no el inicio, la segunda parte de Michelini y McFarlane. Sí, exactamente. Uh-huh. O sea, tuvieron todo el tema de Venom. Luego ese pequeño arco con Chance y esto es lo siguiente que estamos leyendo. Entonces, sí, es como que están como consiguiendo su footing. Vamos a darle ese beneficio de la duda, porque mucha gente ama esta etapa y es bastante, bastante larga, pero después de lo de Venom, que de nuevo, o sea, es Venom y estamos hartos de lo que sea, pero yo traté de ponerme en el set of mind de alguien que lo estaba leyendo por primera vez los 80 y honestamente estuvo bien, bien interesante, visto desde allí, si no conocieras nada de Venom, ¿no? Pero ya, así esto se hace como que, ugh, qué fastidio. Sí, sí, si bien como mencionas, David Michelin ya estaba escribiendo el título, se incorporó Todd McFarlane antes del 300, unos tres números antes, creo, y pues empezaron a hacer una buena mancuerna, pero como que tenían ese arco de Venom que les funcionó muy bien. Uh-huh. Luego meten ese otro arco del nazi que persigue esta Silver Sable y él y lo de Chance, pero no se siente tan chido como hilo conductor porque es muy raro, brincan mucho hacia otros lados. Y aquí es algo similar, o sea, el hilo conductor del número son los últimos tres, pero lo que podemos rescatar sí es eso, la relación ya como marido y mujer de Mary Jane y Peter Parker, y cómo le dan esa, David Michelin le da esa voz a Mary Jane de que no es una simple mujer trofeo, sino que ella sigue con su vida, ella sigue trabajando, Y le pone sus estatequitos al Peter de, oye, pues, soy tu esposo y me tienes que hacer caso. Sí, exacto. O sea, que es un personaje que equilibra a Peter y que está teniendo una presencia muy, muy importante porque, bueno, si va a tener una etapa casado con ella, se supone que debería tener el peso y la importancia que esa relación tiene y que marca en cierta medida también el paso de un Peter ya no joven adulto, ya no adolescente, ya no universitario, ya no joven adulto, sino efectivamente un hombre más maduro. Que de hecho, en este primer número que vamos a leer, que es el anual 22, publicado en el 88, justamente contrasta ese Peter más maduro y más serio con este nuevo personaje que es Speedball, que es bastante más frugal, vamos a decirlo así. En todo caso, una de las cuestiones importantes acá es que tenemos, ya me aclaró por allí mi buen Spider-Games, que no es el primer número de Mark Bagley, perdón, con Spider-Man. Es apenas su segundo, pero sabemos que luego va a ser fundamental. O sea, es uno de los dibujantes que más ha dibujado Spider-Man en los últimos años, ¿no? Sí, no, este es el primer número de Mark Magley Ah, este es dibujando el primero. Spider-Man, sí, porque tú lo habías marcado en uno que íbamos a platicar después. Ah, me. Entonces, amigo, perdóneme. Ahorita lo Sí. editamos. No. Este es el primer, no sé El si ya primer lo había número. dibujado antes, en algún número de Marvel. Aquí lo interesante de Mark Bueno, Bagley es. es el primer cómic de Spider-Man que tiene en Ajá. el título como dibujante Mark Bagley. Es así, Sí, ¿no? eso Exacto. sí. Eso Lo ya interesante es bastante. es cómo Mark Bagley empieza a trabajar en Marvel, porque él llega a trabajar en Marvel a los 27 años. Imagínate tú. Ya es también una persona madura, no es joven como los muchos que ya están llegando. Él llega a trabajar ahí gracias a que gana un concurso. Ok, no sabía eso, qué bien. Sí, en aquel entonces andaban, te vendían unas como revistas donde tenías que completar un cómic y era parte de un concurso con Marvel. Y Mark Bagley fue Okay. el primer lugar de todos Esa era la esos. pero en esa época ya estaban las convenciones. O sea, yo sé que Sí. mucha gente va a la convención y presenta su portafolio, pero okay, o sea, que él no lo hizo así, sino que fue a través de ese No, concurso. sí, lo intentó muchos años, nunca consiguió realmente nada. ¿Ya? De hecho, ya se estaba retirando de eso y está trabajando en otra cosa y un amigo le ve, pues échale ganas, sí se arma. Y le resultó. Y gracias a eso se trabajó mucho tiempo en Marvel. De aquí, para que trabaje directamente en Spider-Man, falta tiempo porque lo primero fuerte que le dieron fueron los New Warriors, que es más o menos de esta época. Ok, y que de hecho Speedball es un personaje de New Warriors, ¿no? Tengo entendido. No sé si Sí. ahorita lo es o si lo va a hacer más adelante, pero bueno, es lo que yo sé de Speedball. Sí, pues es de los fundadores. Ya, ya lo tienes, ok. Algo curioso que estaba platicando con Midilia hace tiempo es que, mira, por ejemplo, en DC tienes los Teen Titans. Tienes ese equipo juvenil o que son Titans, pero siempre es lo mismo, o sea, el mismo título. Y generalmente personajes relacionados con los originales. Ya. Un Flash, un Robin, etcétera, etcétera. Okay. En Marvel lo que me hizo ver es que es algo medio complicado porque los equipos juveniles son como por etapas o por épocas. O sea, los New Mutants tuvieron su tiempo y prácticamente desaparecieron. Estuvieron los New Warriors y así vas a encontrar muchos, los Pero los Champions. New Warriors los he visto. A ver, si estoy recordando, voy a estar recordando muy mal y voy a decir una animalada. Pero ¿quiénes fueron los que empezaron todo el pedo de Civil War que Son los New incendiaron la Warriors. escuela? Ah, bueno, ok. Ah, bueno, pero entonces mucho, Pero a lo que voy, mucho, sí. mucho más allá. Ajá, pero, o sea, son equipos así como por etapas que de repente aparecen. O sea, los New Mutants han regresado también. Ya. Pero, por ejemplo, en esta época están muy de moda los Champions y no hay ni New Warriors ni Mutants. O sea, Ok. como que le buscan eso, o sea, crear nuevos equipos juveniles y es que Pero estuvieron los. que son fundamentalmente lo mismo, ¿no? Exacto, solo con nombre diferente. Como los. Sí, que te pones a ver, quizá la versión más original de eso son los Runaways, en el sentido de Sí. que realmente más que equipo es que les tocó estar juntos. Pero sí tienes razón de que sí recuerdo que hace un par de años hubo un revivir de los Champions liderados por Kamala Khan. Entonces, sí, ok. Pero, o sea, son los mismos equipos, pero mientras usan uno, los otros se desaparecen. Más o menos Sí, son más o menos. como que los mutantes y los inhumanos. Algo así. Okay. Y, o sea, pero sí, Marvel trata de mantener un equipo juvenil siempre, aunque no sea el Okay. mismo. Ya. Okay. En todo caso, pues sí, este anual funciona en cierta medida. Mira, no sé si sea la primera aparición de o si están aprovechando la fama de Spider-Man para presentarlo, pero es un feature de Robbie Balding, que su característica como Speedball es que tiene poderes que básicamente rebota Sí. y absorbe energía, imagino que, ¿cómo se llama la energía de movimiento? Sí, energía cinética. Ah, energía cinética en español, por favor. Cinética y Oh. potencial. Este sí, Ah, energía potencial. Me hiciste acordar de mis exámenes de física de secundaria. Sí. Sí, el poder de este niño que se llama Robert Baldwin, básicamente es que Mira, este es otro hermano de Baldwin. es Este. pues un hermano de Baldwin. Es que cuando ejercen un vector sobre él, o sea, una fuerza con una dirección. Te mamaste. Esto Okay. viene de esos niños. Sí, estos son un par de ingenieros que sufrieron Ajá. demasiado con cálculo y física en la universidad, por lo que estoy viendo. Pero bueno, adelante, amigo. Sí, genera una reacción que lo avienta pues a esa dirección y así se la pasa rebotando. Es una pelota de goma. Tiene Sí. el culo de goma. Ajá. Este, y acumula energía de ese movimiento. De hecho, lo vemos como. No diría que es el protagonista de, sino que intercala páginas con Spider-Man. Y honestamente, como esto lo leí hace muchísimo tiempo porque le he estado huyendo a Spider-Game, pero bueno, ya me atrapó hoy. Ni siquiera me acuerdo si se consigue o no con Spider-Man. Creo que Sí, no. Sí se mira, consigue. están pasando básicamente tres cosas en el anual. Ya. En el primero, Spider-Man detiene a unos maleantes drogadictos y va a avisarle a la policía. Ah, ya me acordé. Sí, sí, sí, sí, Ajá. sí. Los detiene, pero en eso que los deja amarrados y le va a decir a la policía, y cuando llega el policía los encuentra todos muertos porque un otro jefe criminal se le adelantó. Ah, mira aquí, y los acribilló a sangre fría y culpan a Spider-Man. Según entiendo por lo que lees acá en el medio lees en el artículo del Daily Bugle, como que, y aquí es donde ya vemos que este cómico, de hecho cómico de autores ya se desapareció, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Aquí no lo vi. Ah, no, sí, aquí está Ahí bien chiquitito. está, pero Sigue estando, pero ahora es aún más irrelevante que nunca. sí. Este, porque básicamente vemos acá a alguien tiroteando, que eso antes era un no-no. Y no solo eso, sino que este, hablan de un cargamento, si mal no recuerdo, cocaína. Parece que esta gente se lo robó. Este, estos Sí. chicos que consiguen acá. Y luego otro tipo que iba a robarles ese cargamento, pues básicamente se consiguió el regalo de que ya estaban todos amarrados y listos para. Sí, y mientras, pues el chico este Robert Baldwin está con su mamá, que es una actriz de teatro ahí. Exactamente, porque yo Interesante. creo que sí es Y uno de los Baldwin. así es. Y ya, pues Peter llega a su departamento con Mary Jane y nada, todo feliz, jijilo. Peter, ¿estás bien? Sí, porque no debería estar bien. Aparte de porque eres Spider-Man y peleas con criminales, sí, aparte de eso. Y ya le ponen las noticias donde Exacto. al Mary Jane ya parecer. se había enterado de que esta gente le habían conseguido muerte, que andaban buscando a Spider-Man y por eso estaba preocupada por él. Y bueno, como no tenía celular en ese momento Peter, pues no se enteró. No le llegó la noticia por Twitter. La gente se Sí. enteraba de las cosas cuando llegaba a su casa, amigos. ¿Qué les parece? Exacto. Aquí un punto interesante es que Jonah está súper feliz porque quiere usar toda esa Claro. Noticia contra Spider-Man de que mira, es un asesino y que no sé qué, y le hacen ver que podría quedar como un héroe, que es aquí donde en Bernie hace semanas le mencioné que viene un nombre de aquí, de una persona, ¿Quién? que es como el señor Putensky que leímos en la saga del Sin Eater, que tiene esa misma historia, que es un tipo común y corriente que disparó a unos chavillos en el metro. Y parece que mató a uno y supuestamente fue en defensa propia y la gente lo tomó como un héroe en lugar de como un señor muy, muy atormentado por la vida trágica en Nueva York. Pero es Entonces, que, pero esa, ahí me está hablando que de la historia que sí fue real y sí, que, de la que hubo historia un que fue escudo. real. Ya. Y que inspiró eso del Sin Ira, ¿no? De ese capítulo del Sí. Sin Ira a Peter David, ¿no? Ajá. Ah, Entonces aquí Ben Urich le hace ver eso, que oye, pues que la gente lo va a tomar como un héroe porque acaba de pasar esto. Entonces, bueno, eso más tarde lo vamos. Jonah hace reversa y dice: No, hay que probar que Spider-Man es inocente porque no lo podemos poner como un héroe. Y mientras pasa todo esto, durante todo este año, es el evento de la guerra del Alto Evolucionario. Ay, es okay. Se manejó en todos los anuales de Marvel, o sea, no fue un evento aparte, sino que tenías un anual de Spider-Man, venía la historia. Tenías un anual de Punisher, del que sea, y venía la historia de la guerra del O Alto sea, si Evolucionario. tú querías seguir eso, que no sé por qué te harías eso, pero si querías seguir eso, tenías que comprar Sí, todos los anuales, básicamente. exacto. Pero a ver, esto estaba, porque no recuerdo, ¿estaba embebido aquí en la historia o fue unas páginas aparte? Vienen temas en la trama, porque aquí estos tipos que se encuentran a los maleantes son los purificadores del Alto Evolucionario, que supuestamente tienen que purificar a toda la humanidad, empezando con la gente que es maleante y usa drogas, y luego con todos los demás. Entonces ahí es cuando se topan al Speedball. Esto es parte de eso. Esos purificadores son del Alto Evolucionario. La droga que robó el tipo es parte de eso. Que salga Kingpin preocupado por esos tipos es parte de eso también. Porque ese cargamento de drogas viene desde, creo que, Colombia, y el Punisher estaba ahí tratando de impedirlo y ahí se encontró a los tipos esos también. Pero todo se siente muy armado para que, ah, ok, este trozo viene de acá, así como lo estás haciendo tú. Sí. Pero que yo me haya sentido muy intrigado y o que esta historia no se sienta como un Frankenstein, eso no lo lograron. Sientes No, nuevamente que estás es. viendo trozos de otra cosa que ni siquiera son las partes importantes o interesantes de eso. Es un tie-in, tan tie-in que es fastidioso. Sí, realmente, amigos, amigos, amigos de la Covacha, ustedes saben que yo hago lo que puedo por ustedes. Saben que si el número dice aquí, vete a leer el número tal, yo voy y lo No leo por mames, ¿leíste toda esa ustedes. cosa? No, me detuve, no pude. Llegué a tal punto, leí lo del Punisher, los pasé y dije, no, ya, no, no puedo con esto. Porque aparte de la historia principal, en las últimas páginas te meten una historia del origen, como del origen del Alto Evolucionario, pero es Ah, aburridísima eso es porque. lo que yo recordaba. A ver, o sea, porque pasa todo esto, Speedball trata de impedir que el alto evolucionario haga eso que va a hacer y se lanza por un edificio y lo rescata a Spider-Man, es lo que me estoy dando cuenta. Pero aparte, ya en las páginas finales, tenemos una historia adicional del mismísimo Speedball, que quizás lo que más sea interesante, según aquí dice, y esto fue lo que yo entendí, es que está dibujada y escrita o ploteada por nada más y nada menos que Steve Ditko. Sí, de hecho el personaje ahí dice que fue creado por Steve Ditko y Tom DeFalco. Y es una especie de historia de origen. Bueno, no, no es una historia de origen, te habla un poco más del personaje porque aquí realmente no sabemos ni cómo obtuvo sus poderes, ni realmente Y yo que había qué entendido que era un son. mutante, pero no es, ¿no? No me acuerdo si es No, mutante. Creo que no. sería un New Mutant, entonces. Sí. Porque luego te dicen, ah, y si quieres saber más de Speedball, pues lee el cómic de Speedball. Era más como una presentación para que fueras a. Sí, pero a ver, no sé en este momento si ya este disco se había terminado de volver completamente loco, ya vivía solo ahí, en su departamento ya no hablaba con nadie, pero qué bonita oportunidad para volver a ver dibujos de Ditko, Y más. que imagino que no quería dibujar a Spider-Man, estaría harto de eso, pero lograron meterlo junto con Spider-Man. Y al Sí, menos en creo ese que sí va a aspecto regresar. funciona. Sí va a regresar, o sí va a volver a dibujar a Spider-Man. ¿Ya? Ya esta es la época en la que sí ya se está recluyendo, porque creo que ya en DC ya había hecho el The Question y otras cosas más. Pero sí, o sea, se nota que su estilo, se nota que es más moderno a lo que ya estamos un poquito acostumbrados, pero Pero sí mantiene su está, estilo, ¿verdad? sí, pero está muy bien ploteado. O sea, yo no he leído honestamente nada de Ditko después de Spider-Man, sí soy bastante ignorante, pero es bueno ver que unos 20 años después, sigue siendo él, pero también le mete elementos nuevos a su narrativa. Sí, Entonces, ahí lo tienes. la historia me gustaría decir que buena, pero es más decente de cerca de buena. Cumple, pero realmente, pues no es algo que quisieras leer en un cómic de Spider-Man, desde mi punto de vista. Si es la historia de un chavo, porque realmente no te dice mucho sobre los personajes, o sea, no sabemos realmente nada del tipo, salvo el nombre y que su mamá es una actriz y ya. Esto es lo que Mira, sabemos. si queremos ser muy, muy optimistas, realmente aquí no pasa nada con Peter Parker, no profundiza demasiado en su desarrollo, más bien esto es para quienes quieran seguir el universo Marvel y cómo se expande y cómo se hace más complicado y todo lo que está allí involucrado. Entonces, si dentro de los lectores de Spider-Man, pues conseguías algunos allí que se sintieran atraídos por ello, pues lo tienes, porque tienes la historia adicional del origen de Speedball dibujada por nada más y nada menos que Ditko y escrita por él. Y luego, pues, que aquí es donde yo me confundí, porque pensaba que te referías a esto. Si hay un origen del alto evolucionario en buena medida, porque inclusive dice que continúa tal cual esta historia en el anual de X-Men. Sí, es que los anuales, Como haz de cuenta. adicional, como adicional Sí, además. es que en los anuales, en todos los, venía la historia del personaje relacionada con la guerra del alto evolucionario. Sí. Venía otra historia apartilla y venía un extracto de esto. Ya. O sea, tenías que tener todos los anuales para terminar esta historia. Sí, que ahora que estoy pensando, ni te engañaba mucho porque literal estaba enmarcado, tan evento era en ese momento que estaba enmarcado el título como The Evolutionary War, o sea que sí, literal Sí, era eso. pero tenías Entonces, que comprar prácticamente todos. Mira, en este es el capítulo 6, o sea, ya tienes que haber comprado 5 anuales antes para ver esto. Tienes algunas cosas interesantes como la creación de sí, no mames, Boba. pero son 5 páginas, no mames, sí está muy Sí. desgraciadito. O sea, ya O sea, estamos, se vienen los 90 realmente. sí, ves un poquito sobre los gemelos Maximoff antes de que se los llamaran así. Creo que salen unos de los anuales. Ahí está Morgan Le Fay, Morgan Le eso. Fay hablan de ella, de su encarnación, es como un tema ahí entre ciencia y brujería. Sí. Este personaje, que esta vaca que él convierte en hombre o mujer o no sé qué es, ¿tiene una historia o es nada más? Es uno de los personajes más importantes ahí de la montaña Mondragón. Creo que es como que la Sí. encargada, es como la encargada del lugar. Y pues fue la Ah. nana de los gemelos Máximo. O sea, fue la que los, Los ¿cómo se llama? No, o sea, amamantó. cuando parió la mamá, ella estuvo presente en el alumbramiento y Ah, los cuidó y todo eso. o sea, tenés la creación de Boba, no sabía, una señora vaca humanizada. Esto me recuerda, pues de verdad que sí estaba bien inspirado en los cómics, al menos el personaje que vimos en el volumen 3 de Guardians of the Galaxy de James Gunn, porque sí es mucho de esto, ¿no? De formas de vida superiores a partir de formas de vida inferiores, entre grandes comillas. En fin, creo que pasamos hablando de esta madre. Ese fue el anual, amigos. Nuevo, entonces ya con nuestro querido McFarlane, el artista favorito de Spider-Games, porque siempre lo voy diciendo. No. California Skinning, De este que, hecho, dígame, dígame. mi artista favorito de Spider-Man con el que crecí fue de Mark Bagley. O Ah, sea, mira tú, ok. Y ya habías yo leído este primer trabajo de él. Por cierto, no hablamos de no. su arte, pero está bastante bien. Sí, es bastante bien. O sea, tiene la ventaja de que pues ya estaba mayor, pero sí le falta lo que uno está acostumbrado, pero el Mark Bagley de los 90 para mí, o sea, es lo máximo. A mí me gusta Vale, sí, mucho no. el Spider-Man de McFarlane, pero tengo mucho problema con sus rostros, sus gentes y así. Y con Mark Bagley no, o sea, me gusta mucho. De hecho, bueno, ya lo vamos a ver en su momento, pero por ejemplo, el diseño definitivo de Venom que tú y yo conocemos es de Mark Bagley. Él Ya, fue el que le okay. puso ese diseño de los dientes, la lengua, todo eso. Okay. digamos que acá, hablando de rostros, no está tan mal, McFarlane. Lo he visto hacer cosas peores. Ah, Este está sí. de hecho muy a su estilo, pero al menos le puso esmero. Sé que a Bagley, por cierto, Francisco no lo quiere mucho. Sí. Pero por ciertas huevas que le ha puesto a ciertos números. Es Pero que yo creo también que tiene mira. que ver, pero creo que, pero es que fundamentalmente después de los 2000, probablemente en los 90 sea algo muy diferente. Tiene ciertos, ¿cómo se llaman esas cosas? ¿Qué? ¿Mañas? Muletillas, Ah, que ya. son cosas comunes, que son así como cosas que uno no, se ve mal desde cierta óptica. En Bagley, su rostro prácticamente siempre es el mismo, sea hombre o mujer, o sea, el rostro no varía mucho, pero tiene otras cosas muy buenas, como el diseño de la acción, la narrativa, a mí me gusta mucho, pero sí. No es perfecto, dista mucho de ser un artista perfecto, pero pues yo le tengo mucho cariño y respeto porque es con el Spider-Man que yo crecí prácticamente. Sí, es que no hemos llegado a esa época en la que tú empezaste con Spider-Man. Seguimos, bueno, desde los 60 hasta los 90. Esos primeros 30 años que el personaje existió. Y de hecho, va a estar por un muy buen tiempo McFarlane. Y luego sí va a estar por un. Luego de eso es que va a estar por un buen tiempo Bagley. Entonces, pues esta historia en particular, de mal yo no recuerdo, Peter y Mary Jane viajan a California. Está ¿Es así el la libro cosa? de. Empezamos con la revelación de que está publicado ya el libro de Webbs, que es el libro de que recopila las fotos de Peter Parker que le tomó a Spider-Man. Ah, ya, es que tengo tanto tiempo leyendo que yo ya considero a Webbs como un lugar Algo que haya común, pasado. pero no lo hemos hablado. Sí, Jonah es un maldito. Agarro. Pero está muy buena la excusa, ¿verdad? Que si algo tengo que darle, y vamos a meterlo los dos en saco, pero yo quiero suponer que esto fue más idea de Michelini que de McFarlane, aunque McFarlane va a decir que fue de él. Michelini sí consiguió, de verdad, le dieron acá ya las riendas de Amazing, y sí consiguió ciertos elementos construidos a partir de los personajes anteriores, pero que le da un spin muy interesante a Spider-Man y que en cierta medida inclusive se sienten tan naturales porque construyen muy bien a partir de ellos. El mejor ejemplo es Venom, en el excelente sentido de que es vengándose el simbionte de lo que suponíamos que se había muerto y no, y como si literal se consumía a otra persona y lograba esa simbiosis completa que no logró con Peter, después se convertiría en este villano, ¿no? Sí, Entonces, ese aspecto de verdad que Venom sí es muy interesante. Pero además es que tenemos. es Ahora, bueno, adelante. entonces es esa dualidad de que Eddie Brock odia a Spider-Man y el simbiote odia a Peter También. Parker, o sea, ese porque Sí, se se complementan, ¿no? complementan, sí, es cierto. Se consiguieron sus soledades para armar Sí. ese hermoso romance que tienen. Pero el personaje como tal está muy interesante, o sea, porque, bueno, a ver, no sé, yo quiero suponer que fue idea de Michelini, pero como todo villano que no se muere nunca, si tú lo ves que se murió, él lo puede resucitar. Esa idea de convertir al simbionte a través de un tercero que se volviera pues su host, a mí se me hace muy interesante como idea solita sin conocer nada. Tan interesante es que, bueno, Venom es el personaje que es. Y aquí voy, creo que otra analogía es este tema de webs. ¿Cómo hago de darle quizá un nuevo twist a lo que puede hacer Peter ahora como fotógrafo? Porque ya se estaban medio acabando las ideas y tan se están acabando que ya Peter se hartó y se va a volver a la universidad. Y la idea es, y lo van a utilizar muchísimo porque ya hemos avanzado, bueno, yo he avanzado bastante, creo que Alejandro también, pero yo voy como unos 20 números adelantados a estos y siempre vuelve la idea de web porque es una idea muy buena porque básicamente Jonah ya le ha sacado todo el jugo que ha podido a las fotos de Spider-Man, entonces lo que hizo fue que publicó un libro con esas fotos. Le dio crédito a Peter, sí, pero digamos que limitado porque el copyright sigue perteneciendo a él. Y entonces es una oportunidad para que Peter básicamente haciendo un tour por todo el país, promocionando el libro, pero entonces lo puedes poner en cualquier ciudad, en cualquier circunstancia, y no tiene que necesariamente estarle tomando fotos a Spider-Man para que se encuentre en circunstancias. Entonces, como plot vehicle está interesante. En fin, amigos, si nosotros editáramos este programa, yo cortaría eso que acabo de decir por mucho y hubiese dejado nada más lo último, pero ustedes lo van a tener que escuchar. Esto te abre muchas posibilidades. Peter dice, pero ¿por qué? Y, pues mira, niño, es que tú cuando firmaste esa hoja en blanco en el Clarín, autorizaste que Jonah hiciera todo lo que quisiera con esas. Básicamente, con tus Entonces. fotos. Sí, entonces no tiene ningún derecho sobre el libro, o sea, para negarse a que lo publiquen, pero le ofrecen, pero si quieres, pero mira, te necesitamos para que vayas y lo presentes en librerías y firmes autógrafos. Y sí le dieron un fee, digamos, por hacer el tour, Sí. pero obviamente que hubiese ganado muchísimo más dinero si le hubiese compartido el copyright. Que creo que honestamente lo que está haciendo, me lo pongo a pensar muy bien, creo que es completamente ilegal. Probablemente es lo que Todd McFarlane ha hecho con muchos de sus creadores y no le ha salido, de sus Sí. co-creadores. Capaz que de aquí sacó la idea. Sí, es posible, pero pues Peter le enseña el libro a la tía May, está muy orgulloso de todo eso y pues Es un libro con su nombre. y aprovechamos todo eso para que Peter se dé la vuelta por todo el país, ¿verdad? Empezando por California, donde está nuestro viejo conocido el Black Fox, no el Gray Fox, es Gray, no el Black Fox, el zorro negro. Sí, que una. A ver, de verdad que Bluff es un personaje muy interesante. Es un viejito con muy malas costumbres, tiene un estilo de vida muy caro que no puede pagar. Y siempre están diciendo al Spider-Man que está por retirarse. Lo gracioso en ciertas comillas de Black Fog es que él realmente medio se cree su mentira porque sí usa esa excusa, pero Sí. vuelve y cae en la misma de voy a robar esto con este último botín voy a poder pagar mi retiro, pero realmente no existe ese retiro, es lo que quiere seguir robando. Pero en todo caso, una de las primeras cosas que hace es que se mete a la casa de unos ricachones, que no sé cómo se enteró que se iban a ir de vacaciones, y les va a cuidar la casa. Básicamente, Sí. sí que lo conozcan. Sí, entra a la casa y lo que se hace muy gracioso es que mientras toma un vaso de champaña del dueño, habla a la policía y le dice: Oiga, soy el señor tal y en mi casa está tal persona cuidándome la casa para que no lo molesten, ¿eh? Sí, claro que sí. Y la policía: Sí, está bien, chido, ok. Bueno, era la época, vamos a decirlo así. Que por Y cierto, aquí. me trataron de estafar por teléfono. Ahorita vamos a hacer un PSA para que aprendan y no se dejen engañar. Ok, y aquí conocemos a un vecino de los De. Parker, Sí. que es al parecer el dueño del edificio, y Jonathan Caesar, que es Sí. una persona muy amable con Mary Jane nada más y No, con. dígame además ese nombre que tiene. Ajá. De hecho, es el dueño del edificio. Recuerden que se mudaron de Chelsea, donde estaban, a Lower Manhattan, o sea, aún más costoso, básicamente de la, ¿qué será? De la Roma, A ¿cómo se llama esa Polanco. otra? A Polanco, ajá, ¿eh? Exacto. De la Roma viejita, pues de Roma Norte a Polanco. Y este tipo, pues, pareciera estar cautivado por Mary Jane. Sí, tiene algo, es Tiene algo curioso. algo. Y pues total, la primera parte del tour de Peter Parker con su libro es en California, donde pues van a Disneylandia, pero justo, donde en la fiesta donde va a presentar bueno, la fiesta de presentación con editoriales y algo así, es una especie de museo donde Black Fox anda robando cosas. Entonces, Peter y su sentido de responsabilidad dice: No lo puedo dejar ir porque ya me ha engañado varias veces. Y se pone su traje de Spider-Man, que pues siempre lleva abajo, y se pone a perseguirlo. Y de repente, cha cha cha chan, se le escapa y abre una puerta. ¡Eh, Black Fox! ¡Ay, canijo! Spider-Man entra a la fiesta. Y algo que me gusta de esto es que Mary Jane inteligentemente dice: Ah, miren, Spider-Man vino a la presentación del libro, qué padre. Sí, menos mal que él cuenta con Mary Jane, porque si no. Sí. Continuamos, y de hecho, una de las cosas que sucede, que digamos que plantea, porque ahora que lo estoy viendo, sí son dos mini arcos: está el mini arco de California y el mini arco de Mary Jane secuestrada. Entonces, quizá fue un poquito injusto allí porque no me acordaba, pero igual tampoco es que lo hace mucho mejor. En todo caso, vemos a un proto-spawn Wow, en no, el, no. Dios mío, es igualito, no mames, en el Prowler. Sí, Y está o sea. Prowler acá, el Prowler original, no recuerdo ahorita su nombre, pero Bobby tal Brown. cual, Bobby Brown, exactamente, Hobby. tal cual, Hobby, ok, no, Bobby era el esposo de Whitney Houston, creo, creo, tal cual, o sea, se encuentra allí y le quiere quitar el cáliz que estaba robando Black Fox, que no pudo perseguirlo a Spider-Man porque está firmando autógrafo, bla, bla, bla, bla, bla. La presencia de Prowler, pues sí espanta por completo a Black Fox, pero sí deja muy incrédulo a Peter, porque digamos que se había identificado y había entendido los problemas de Hobby Brown, y sobre todo por qué se dedicaba a Hobby Brown, en su momento decidió ser el Prowler, y Sí. luego lo dejó de un lado. Entonces, sí hay una historia aquí como de que se vio obligado a Hobby, y está interesante, pero nada Sí. particularmente del otro mundo, Sí, amigos. resulta que la esposa de Hobby trabajaba en una empresa y la empresa pues la usó de chivo expiatorio para unas tranzas y la metieron a la cárcel a ella. Entonces, Hobby dice que la información para probar su inocencia está en un microchip que escondieron en el cáliz, porque no pudieron destruirlo. ¿Por qué? Pero pues lo guardaron ahí, entonces por eso se quiere robar el cáliz. Hobby Brown le dice a Peter que le va a contar toda la historia, que lo busque en tal lado, pero en tal lado ya no está porque ya se fue del lugar. Un punto que sí, eso, o sea, Todd McFarlane obviamente entre todas las cosas que se robó fue el diseño de Prowler para utilizarlo para su spawn, porque pues, la capa yo creo que la hacía así desde sus etapas de Batman, pero o sea, el diseño que tiene Prowler con esa capa y esas poses es lo que usó en spawn más adelante. Está. En todo caso, como están en California, van a la playa, Peter y Mary Jane, y vemos a Mary Jane en un bikini, que le queda bastante bien. Eso sí, Mary Jane tiene un verdadero problema porque creo que perdió 4 o 5 costillas. Y cuando sale corriendo, ya aquí vemos al McFarlane, que le cuesta muchísimo la anatomía. Entonces, que básicamente quiso hacer una gracia y le hacer una morisqueta porque se ve bien rara, Mary. Sí, Sí, también el pecho de Spider-Man, de Peter, de alguna forma se colapsó, todas sus costillas colapsaron, ahí acostado boca abajo, pero eso es lo malo cuando eres un dibujante y no agarras un libro de anatomía para tomar alguna referencia. Sí, bueno, es lo que digamos que es lo que les menos le importa. En todo caso, resulta que Prowler sí necesita esa información que está en ese microchip para fundamentalmente sacar a su esposa de la casa. Entonces hay una razón bien importante por la que está haciendo esto. De verdad que se mamó McFarlane. O sea, es obvio. Y bueno, a ver, el problema no lo hemos visto así antes, que yo recuerde. No. Entonces sí hay un estilo visual de Spawn que mejor dicho, que más Farley va a utilizar luego con Spawn, pero me sorprende que Marvel no haya demandado porque muy bien le pudo haber dicho, este personaje es el problema que tú creaste, no lo puedes repetir. Pero bueno, digamos Sí. que en una corte cierta, hay ciertas diferencias claves, pero Es que literal es un es... tipo afroamericano envuelto en una capa, ¿no? O sea... Sí, y lo curioso es que la capa, estoy seguro que ese estilo de capa lo he visto en Batman, bro. O Sí, sea, entonces, ajá, también pues... eso tiene mucho que ver. Algo que es muy propio de McFarlane es cómo alarga la capa para darle, digamos, este sentido de profundidad a sus dibujos, que es algo que hace con Spider-Man, pero con la telaraña, Telaraña. que está de verdad muy bonito, muy atractivo. Mira, yo pensaría, capaz, si tú tuvieras unos 5 o 6 años más y hubieses empezado con que creo que le ha pasado a quizá a algunos de nuestros escuchas. Hubieses empezado no sé, tu fanatismo por Spider-Man con McFarlane, sentirías ese cariño que mucha gente siente por porque sí puedo ver ciertos elementos. A ver, si yo era un chico de los 80, y había estado leyendo desde el 84, 83, quizá John Romita Jr. ¿Quién era el otro de los 80 que hemos estado comentando mucho? No era, no, Ross Andrews es de los 70. Sí, Bueno, no, este es Sal Buscema o Salvo Shema y Alexis Al Salud. Milgrom también. Sí, al menos, sí. Digamos No. que ese movimiento de los 70 y los 80 sí se ve muy moderno, muy diferente, McFarlane. Esto, No, sí, es como si de repente estuvieras escuchando rock and roll y te ponen heavy metal, o sea, es ese contraste. sí, entonces se siente muy edgy. Ah, oh, Sí, qué mamalón. exacto. Sí, oh, sí, soy malote. Bueno, total, resulta que sí le quitan el cáliz. Dentro del cáliz estaba el microchip. Ayudan a la esposa de Hobby, porque ahí estaba toda la. Digo, ¿por qué no destruir? Bueno, estaba toda la información necesaria perfectamente y el Black Fox escapa y dice: Oh, Spider-Man, es que mi corazón, te juro por la tumba de mi madre que ya me voy a escapar ahora sí. Oh, sí, este está muy viejo, se va a morir, está bien, vete. Y resulta que su mamá no estaba muerta y que no le pasó nada y Sí, la señora ahora. tiene 180 años, pero todavía. Sí. Que digamos es lo que te esperas de Black Phone a estas alturas, es lo que lo hace divertido. Y volvamos, nos movemos al 306, si no estoy mal. La portada está muy, muy bonita porque es un homenaje al primer número de Eso es el Action Comics. Action Comics, exactamente, esta que está tratando de recordar. Y que, bueno, a ver, ya es mega clásico de la aparición de Superman con el. En ese caso creo que tiene un taxi, aquí es Un coche Spider-Man que verde, tiene ¿no? un coche, lo del taxi creo que es de Superman y Lois, perdón. Sí. Bueno, pero que ya lo han imitado en muchas oportunidades, porque así como la portada del Amazing Fantasy, se ha vuelto ya icónica tanto del personaje como de los cómics en general. Entonces está bonito el homenaje que, de hecho, el mismísimo McFarlane hace con Spider-Man y le queda bastante, bastante bien. Sí, de hecho todo este número tiene muchas cosas de homenaje a Superman. Así, Alguna, ¿qué otro más? cuando está firmando autógrafos Peter, llega un tipo, un nerd, y Peter dice, ah, ¿qué estás leyendo? ¿No? Y le enseña un cómic, y creo que es la primera aparición de Superchica. Y Peter Ah, dice, ah, sí, siempre me gustó la chava esta de la faldita. Y dice, y okay. espérate, regrésate a una página, regresa. Sí, porque nos están, Otra. la están viendo nuestros amigos acá en el No, podcast. para ti. Es que, mira, en este número, no, ya te pataste. Ah, En esta página donde tenemos varios ¿qué pin-ups de, página? pues no dice. ¿Qué Pero te página es? puedes contar, amigo, la página 5, amigos. En la página 5 de este número 306, Ajá, tenemos gracias. este clásico pin-up de Spider-Man de Todd McFarlane, ese donde se está columpiando. Ese es un clásico de él. Así, Pero ¿cuál así es como dices, el primer el palenque a la segundo. izquierda? El segundo. Ah, sí, Ese, no sabía. Ok. sí. Sí, ese es muy, muy clásico, o sea, lo puedes ver en tarjetas, playeras, un montón de cosas. Sí, Pero y como este dices. panel en particular, o él Ese ha dibujo. repetido este dibujo en particular, este panel. Sí, yo lo he visto muchas Ah, veces eso ya. repetido. Ok, Y ok. es de ese tipo de cosas que, como dices, ¿verdad? O sea, si fueras un chavo de los 80s, que de repente gracias a tu número, dices, ay, canijo, comparado con lo que habías leído o visto de otros personajes, sí te vuela la cabeza. Y que sí también, y sobre todo lo ves con Prowler y cuando están ellos dos juntos, sí tiene mucho de Batman, sí, pero McFarlane hizo algo que hay que alabárselo, que es que si hay algo de Batman en Spider-Man, en la manera con la que se mueve misterioso en la ciudad, etc., aún así conservó la esencia de Spider-Man. Logró, digamos, que poner los elementos que eran. Yo sigo pensando que el tema de la telaraña es quizá lo que le da esa profundidad y de verdad que lo hace bastante, bastante bien. De hecho, esta es una página de puro pin-up de Spider-Man columpiándose y pensando, y sabemos que, digamos, que esa es la insignia de McFarlane y le quedaron espectaculares, sin duda. Sí, y aquí la historia se centra en Homebok, que ya lo habíamos visto anteriormente en un huevo Spider-Man, que es un científico obsesionado con los insectos que Sí. desarrolló bueno, no un traje, unos dispositivos que utilizando los sonidos de los insectos lanza frecuencias que pueden ser destructivas. Y quizás el punto interesante es que la gata negra anda buscando a Peter en su antiguo Sí. departamento y pues ya no está ahí. Y tenemos un poquito más del Jonathan Caesar, el cochinón este que es dueño del edificio, que se ve un poquito más raro todavía más. Y que se anda sadiqueando a Mary Jane. En todo caso, a su vez también algo que sí va a ser muy importante. Creo que aquí sobre todo a mí me fastidió un poquito estos números y este en particular, porque son muchos elementos que están poniendo en acción Michelin y McFarlane porque luego los van a utilizar. Entonces sí se siente de relleno el número. Está, sí, el hecho de que anda de gira con el libro Peter, que ya lo vimos hace unos números. Segundo, el tema de Black Cat buscándolo, pero luego no vuelve a aparecer, al menos no por ahora. Y luego tenemos al final un cierre con el camaleón que fundamentalmente le suplantó al CEO de una empresa, bueno, lo vamos a ver que lo hace, pero aparece en el mismo número como que, en el próximo número hablaremos de él. Y sabemos también que Jonathan Caesar está obsesionado ya con Mary Jane, digamos, de manera oficial, ¿no? Sí, o sea, pasan muchísimas cosas en este número, y como que no te da tiempo de digerir bien la historia porque te brinca mucho, o sea, te cambia mucho el ritmo, estás con una cosa, los otras, los todavía. O sea, sí es algo acelerado, pero al mismo tiempo, si no le prestas atención, no te vas a dar idea ni siquiera de qué estamos hablando. Ah, chis, vas a decir, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó el otro? O sea, sí, cierto, pasó esto aquí, sí. Pues sí. De aquí nos movemos al número 307, amigos, donde hay una portada que de hecho se vuelve icónica, porque, y de nuevo, son los elementos clásicos que toman muy bien los dos. Es el camaleón con la máscara que ya lo conocemos, pero esta máscara, pues, tiene los elementos del traje de Spider-Man. La telaraña y el color rojo, o sea. Exactamente. Bueno, y el patrón de que la telaraña le Sí. sale de la nariz, ¿no? A ver, el camaleón siempre ha sido medio de chiste, pero si te pones a pensar, puede, si fuese un poquito más estratégico, y quizás de eso se trata, es la manera en que lo están presentando Michelin y McFarlane, si fuera un poquito más inteligente, estratégico y maquiavélico, puede llegar a ser muy peligroso, porque Sí. al igual que Mystique, puede convertirse en cualquier persona. Sí, aquí ya lo empiezan a manejar de cierta forma, porque sí, como mencionamos, al principio era un simple espía que se robaba cosas, información, y luego en los 70s lo vimos con un traje medio extraño, psicodélico de muchos colores, que no pegó, creo que fue primera y única vez que lo usó. Okay. Y aquí ya te explican que se sometió a varios experimentos para ya no necesitar máscara, sino que su cara adquiría la imagen que él quisiera. Ya nomás era cuestión de preparar algunos vestuarios y adecuar algunas cosas y ya podía suplantar a alguien mucho más fácil, con la pega de que su cara ya siempre iba a estar blanca, pero pues no le importa porque puede ser quien. Sí es un personaje muy interesante si lo sabes usar bien. A medida, más adelante, muchos más adelante lo han usado bastante bien. Sí, es que se presta, entonces. Ajá. Pero no ha despuntado muchísimo porque pues tiene un límite, ¿no? Ah, sí, o sea, digamos que en todo caso puedes ser más amplio en lo que haces con justamente con Mystique. Porque sus poderes pues son poderes, no tienen limitaciones. Este tipo básicamente lo que es un muy buen artista del disfraz. Sí. Hay varios elementos de los 80 bonitos e interesantes, como el hecho de que van a ver Rambo o están estrenando Rambo 2 o 3, algo así. Creo que 3 ya a estas alturas en el 80. Y No, también era Rambo Rambo 3 de los 1. noventas. Sí, Ah, debe entonces ser era Rambo 1. la primera o la segunda. Y que hay un mamoncito que va a la firma de autógrafos de Peter con su camisa de Félix el gato, que siempre lo coloco por algún lado, McFarlane, como ya me habías explicado, pero que además se obsesiona con que pues la firma sea perfecta y Peter se equivoca, etc. Cualquier parecido con gente que conocemos es mera coincidencia. O nosotros mismos, ¿eh? Sí. Sí, porque una pluma está dorada y que fírmale y que no sé qué. ¿Sabes quién soy? No, no me importa, solo fírmale. Porque es como una especie de coleccionista de firmas, el tipo, porque realmente no le interesa más que todo sea, la firma quede perfecta. Algo así. En todo caso, no recuerdo bien qué carajo estaba haciendo el camaleón, pero como que al hacerse pasar por este CEO, pues empieza a cometer un montón de brutalidades, es realmente diferente, pero no mata al tipo, lo tiene como que encerrado en algún lado. Y luego, pues van a buscar a este profesor que está dando una conferencia, ya, no sé si te acuerdas de este plot, porque yo sí me Sí, perdí. el tipo es un científico, pues el camaleón lo quiere secuestrar para utilizar sus habilidades científicas y crear una bomba y cosas que destabilicen el capitalismo y el imperialismo yanqui, malditos yanquis. Y aquí algo que me disgustó mucho, eso sí, de Marfalan, tiene estos como close-ups a las manos lanzando telaraña, pero es imposible que salga la telaraña así como lo pone, porque uno sabe que tiene la muñeca de Spider-Man y el disparador lo tienes aquí en la parte de arriba de la muñeca. Entonces haces hacia abajo la mano para que salga la telaraña por la muñeca, y aquí él hace lo contrario, o sea, tiene la muñeca y la hace hacia adentro de la mano, y eso obstaculiza la salida de telaraña. Eso haría que la telaraña saliera hacia abajo porque resbalaría contra la palma o que la palma se golpeara y no saldría. Y se ve muy rara la mano, honestamente. Sí. Es una decisión medio rara, pero supongo que es este intento de hacerlo ver el mío es distinto. Sí, pero El mío las lanza por abajo, pero sí se ve medio raro. o Parece sea, que es que estuviera se surfeando. puede, hay dibujantes que lo han hecho, pero nunca hacia abajo. O sea, Es que no puede, tiene que ser hacia arriba, si no los dedos te obstaculizan. Aunque lo que va a decir es que supuestamente, pues si tiene esa capacidad elástica, pues podría meter los dos dedos de medio aún más y mover la muñeca. En fin, amigos, explicaciones pueden haber. Hay cosas más interesantes e importantes en esta Pues, vida. bueno, total, pues Spider-Man trata de buscar al camaleón y el camaleón se le escapa y pues, ni modo. Lo triste es que pues Peter anda fuera de la ciudad y Mary Jane, terminando una de sus sesiones, pues regresa a su casita, y en su casita de unos guarros la están esperando junto con el Jonathan Caesar, que ya tiene su mirada de cochinote. Que siempre la tuvo, pero aún más. En todo caso, también volvemos a ver a Mary Jane en un super mega bikini y ya es oficial. Nos movemos a los últimos dos números donde empieza este nuevo arco de nuestra querida Mary Jane secuestrada. Que algo que ahí ya voy con el spoiler que hace de esto interesante es que Peter no rescata a Mary Jane porque no tiene ni puta idea de dónde está. Sí, es que No solo eso, mira, a ver. No tiene ni puta idea de dónde está. Ya ha tenido dos o tres encuentros. Y creo que Mary Jane se lo menciona de que está medio obsesionada con ello, que está medio creepy este tipo, el Jonathan Caesar. ¿Por qué no mencionárselo a la policía o por qué ni siquiera le pasa por la mente si efectivamente ya está secuestrada? La explicación que nos dan, porque si no las dan, es que está tan obsesionado Peter o tan obnubilado por el hecho de ser Spider-Man que jura que es uno de sus archienemigos. Sí. Pero ahí es donde voy que el trabajo de la policía es bastante mediocre, porque si a él no se le ocurre, se lo pudieron haber preguntado, ¿no? Es como que, mira, este supermodelo que está re buenísima, que ahorita es la boga de las bogas. Yo creo que cualquier detective que investigue la desaparición de una supermodelo, lo primero que piensa es un un creep que la estaba persiguiendo, güey. O sea. Sí, es algo que me molestó mucho de estos dos números. O sea, sí, está entiendo muy eso, pendejo. eso de Peter de estar obsesionado con que no, es que como soy Spider-Man, me quieren hacer daño directo a mí por ser Spider-Man. Eso es parte del ego de Peter que siempre tiene, pero, o sea, lo que podrías decir como justificación es que Mary Jane le dijo, porque Peter sí se dio cuenta que el tipo era raro, Babosito, pero pues nada de sí. más. O sea, una cosa es un vecino que te Sí. consigue un par de veces y lo saluda, etcétera, Ajá. pero otra es que anda ahí baboseando a tu Sí, esposa. exacto. Pero Mary Jane le dijo, no, no te preocupes, no hay alguien de qué preocuparse. Pero sí, o sea, a tal grado de que, oye, soy Peter Parker, el casero, el dueño del edificio ha venido varias veces a mi casa a ver qué se me ofrece. ¿Por qué no voy y le pregunto, oye, ¿no has visto a mi esposa? ¿Qué le pasó? No, Por no se le ejemplo, ocurre ni si eres eso. así, si eres así de pendejo. Sí. Y de todas maneras, también vuelvo y repito, el detective este, que ya lo hemos visto varias veces, el bigotón, este Ajá. detective de los 80, también es bien malo. Sí, es Entonces, es que es raro. una pregunta lógica. Y aquí voy también, y creo que es un huequito de, yo lo hubiese incluido. O sea, se lo hubiese preguntado a Peter y Peter dijera, es que ella recibe muchas cartas de fans, siempre ha habido alguien que la está persiguiendo. Algo así como que, mira, va a estar muy difícil que yo piense en este tipo en específico porque hay muchos. Y ya. Sí, es que el tipo, el policía externo está con la mentalidad de que fue Peter. O sea, no investiga nada más. Él dice, ¿qué le hiciste a tu esposa? Prácticamente le preguntan. De verdad Yo que estoy. menos mal que Mary Jane es Mary Jane y ella se salva sola, Sí. porque entre la policía de Nueva York y el pendejo, el marido de ella, no mames. Sí, y mientras, pues, Peter trata de sobrellevar las cosas, está el señor Lubensky otra vez gritándole cosas que no debería Peter, Sí, no sé qué le porque pasó a la este tía pinche May. viejo. No se acuerda que en Web of Spider-Man fue, bueno, en fin, whatever. Se Sí. hizo las paces con Pete. Bueno, total, pues la gata negra sigue buscando a Peter, no la encuentra. Y Peter, con tantos golpes, le dan un pitazo que en el tal cementerio estaba un tipo. Y ese tipo es nada más y nada menos que el Taskmaster, Sí, que. que va por un montón de, por cierto, entre las tumbas están John Romita Sr., está John Romita Jr., Eso es como un tropo, ¿no? De los. de Siempre los que cómics. hay. Ajá, del cómic, siempre que hay lápidas, buscan que sean compañeros. Sí, exacto, pero a ver a quién pone, ¿no? Pero bueno, aquí mataron a Ditko, a Ross Andrew, pero todos Bill Kane, están Rorschach, vinculados con con Spider-Man. O sea, a estas Spider-Man. alturas ya tienes bastante tradición como para ponerlo y está bonito. Se consigue con Sí. el ¿cómo se llama El este cabrón? Taskmaster, Ese madre, exactamente. que su primera aparición creo que es en los Avengers. Y la No, última vez que. ya lo habíamos visto, justamente Sí. aquí, ¿no? Con el tipo este que tuvo el afero homosexual, Peter. Sí. ¿Era Bucky o quién carajo era? No, era Nómada. Era el Ah, ok, otro. con Nomad, exactamente. O si era Nómada. Bueno, sí, era con ese. En un. No era Team Up. Era un De Marvel Team hecho. Up, sí, era un Marvel Team Up. No, no era un Marvel Team Up. Ya no había Sí, Marvel Team Up. creo que De hecho, sí. la primera vez que Taskmaster se encuentra a Spider-Man es con un Team Up con Ant-Man. Eso sí lo investigué. Pero creo que es con Scott Lang. No es con Hank Pym. Pero bueno, eso no importa. Aquí, pues el Spider-Man ve al Taskmaster y se lanza sobre él. Ah, Y él. porque alguien tiene que pagar porque secuestraron a Mary Sí. Díganme dónde está tu esposa. Y ya, pues. Resulta que el tipo ese tiene su escuela de mercenarios y él está dando clase a todos. Y el que mata a Spider-Man pasa, y si no, los repruebo. Y Spider-Man no entiende. Oye, ¿dónde está Mary Jane? ¿Quién? Sí, Mary Jane, es la avispa, es Miss Marvel, una heroína. No, no es nadie. Entonces no la conoces, Digamos que si hay algo de detective en Peter, es más o menos igual de bueno que el detective sí. del Batman de el último Batman que tuvimos con la rata con alas. No, yo creo que Christian Bale es peor detective que Robert Pattinson. Un Where punto is es que she? Así le hizo, Where is she? sí, que le golpea al Joker hasta que. Bueno, aquí un punto es que el Jonathan Cesar no es tan gacho, le pone una ventanita del tamaño de la cara a Mary Jane para que le dé el sol. Y pues Peter, como Spider-Man, pasa cada rato por ahí y ni Mary Jane lo ve ni él lo ve. Y pues Peter encuentra al tipo Que ahí voy. Si yo al sé que, si, a ver, Mary Jane, si yo sé que mi esposo es Spider-Man, sé que estoy secuestrada en el mismo edificio porque te lo dijo Jonathan Cesar, saca algo, amiga, por la ventana. No lo va a ver Jonathan Cesar, no lo va a ver nadie. ¿Quién lo va a ver? El tipo que se la pasa columpiándose entre edificios, ¿no? Ahí, o sea, está muy pendejo esto a veces, de verdad. Perdón, pero sí lo está. ahí vengo, no tardo. No, no te vayas, amigo. Ponemos musiquita, amigos. Listo. Asustaste, cabrón. Muy bien, a ver. En fin, Marilyn se rescata. Te rescata sola. ¿Por qué llegamos tan lejos de eso? Pues sí, resulta que el tipo este pues la tiene secuestrada y Mary Jane intenta escapar varias veces, avienta agua, hielos, todo eso, y el tipo la amenaza con una navaja. Y de repente ve que Spider-Man anda por ahí y dice, ah, Spider-Man, de seguro anda buscando a Mary Jane o a mí o no sé. Y contrata a estos tipos, a Sticks y Stone, que él, pues... Que te iba a preguntar, ¿sabes de dónde son Sticks y Stone? Porque básicamente aparecen y ya. O sea, se supone que tú deberías saber de dónde son y no, eso no, no lo conozco. No, es la primera vez que aparecen estos tipos. Ah, sí. O sea, okay. Sí. Son insoportables. Sí, son seres de aquí, de personajes de Spider-Man, hasta donde yo sé, porque es donde los he visto varias veces, aquí en varios números adelantado. Y pues Stone tiene el poder mutante de cargar armas y dispararlas, y el otro tiene el poder mutante de tocar algo y matarlos. No sé si son poderes mutantes, estoy jugando, pero es un par que anda en una especie como de deslizador grandote y disparando cosas y atacando espadas. Personajes muy, muy olvidables, la verdad. No sé qué más decirles. Este es todo. Mary Jane se rescata solo. Quizá también cuando va a visitar a Robbie, está interesante porque sigue postrado en cama, fundamentalmente como un vegetal. Lo cual, sí. Bueno, también es un retroceso, ¿no? Porque había estado en terapia física y se había logrado, Sí, es que acuérdate que como empezar a caminar, leímos ¿no? ese arco, raro, ¿no? Sí, como leímos ese arco seguido, o sea, no intercalamos los números, ¿verdad? Entonces, esto es en esos números donde todavía está postrado. Es por eso que bueno, vemos así ahí. Así como lo recomienda el orden de lectura, así que ¿qué les puedo decir? Sí, bueno, total, ahí les dice y pues Peter no sabe qué hacer. Y como Peter es un inútil, pues Mary Jane tiene que rescatarse ella misma. Que es una parte que me gusta del personaje, ¿verdad? O sea, Mary Jane no se queda ahí, esperando, anda buscando. O sea, si Peter o Spider-Man no le puede encontrar, que también, o sea, Peter, ¿cuántos amigos superhéroes conoces? ¿Conoces a Daredevil? O sea, mínimo. ¡Hey! Tú tienes poderes, escuchas esto y lo otro. Yo no veo nada, ayúdame. Sí, está muy raro que se haya quedado así, o sea, deja mucho que desear, claro, ha pasado muy, muy poco tiempo y ok, pero deja mucho que desear aquí las capacidades de Peter cuando algo tan cercano le sucede, desapareció su esposa y él lo que hace es enfrentarse a, sí, creo que a Homburg, yeah, o algo así, o sea, mal, esto Es algo que siempre no me ha gustado mucho sobre el concepto de Peter y Mary Jane juntos, o sea, porque son como un ente separado de ellos. O sea, Peter, a ver, prácticamente, ¿a qué te refieres? Peter prácticamente nunca le presenta a sus amigos superhéroes, o sea, nunca. O sea, los amigos superhéroes de Mary Jane que conoce son por circunstancias. Una vez conoció al Capitán América en una aventura que tuvieron. O sea, de repente llegó el Capitán América, derrotó a un malo y... Pero Peter, como Spider-Man, le dijo, oh, es que ella es alguien especial para mí. No le dijo, es mi esposa, no le dijo, es Mary Jane. El Capitán América lo descifró. Ah, ok. Pero Mary Jane no conoce ese lado de Peter. O sea, no conoce a los Cuatro Fantásticos en persona. O sea, hasta que conoce a la gente, fue en... Pero ahí me pregunto, 2000... pero ya vea, ¿cuántos de ellos? Porque aquí pensaría que creo que a estas alturas, puede que me equivoque, pero creo que solamente Daredevil sabe que Peter Parker es Spider-Man. Más nadie sabe. Saben de Spider-Man, pero no saben de Peter Parker. Creo que esa es la explicación, no sé. Sí, a estas alturas, creo que nada más Daredevil, creo que ya los Cuatro Fantásticos, no lo hemos visto aquí. Pero estoy casi seguro que para esta época ya de perdido Johnny ya sabe quién es. O sea, okay, no lo recuerdo, pero al menos no, aquí no pasó, sí, pues. No, nunca hemos visto ese tipo de interacción. Pero aún así, o sea, es gente conocida que Peter como Spider-Man mantiene alejado de su vida privada. Y es algo que manejan hasta los 2010, cuando Bendis, no, no Bendis, cuando Straczynski está terminando su etapa, que Bendis utiliza a Spider-Man como parte de los Vengadores. Hasta ese entonces que Peter y Mary Jane y la tía May van a vivir allá, a la Torre de los Vengadores, que este mundo empieza a conocerse, bueno, ese mundo empieza a chocar con la vida privada de Peter Parker. O sea, en ese momento Mary ya conoce al Capitán América, Iron Man y todo. Sí, pero creo que sí, que la explicación hasta ahora es que pues ni ellos saben que él es Peter Parker. Sí. Más aún así, fácilmente pudo haber acudido a alguno de ellos como Spider-Man y decirle: la esposa de mi amigo Peter Parker está secuestrada. Porque digamos que ya mucha gente sabe, es obvio, sobre todo en este tour de las fotos que está haciendo Peter, que hay una relación entre ellos. Sí, o sea, fácil, o sea, sin problema de. Oye, Hay muchos huecos aquí, amigos. Sí. Y no sé que suena a mamones, y en cierta medida pues sí lo somos, pero Sí. esperaría que los cubrieran, porque no es tan difícil de cubrirlo para darle cierta lógica interna a la serie. Sí, Y es no, una lástima. es que es algo que dejan mucho, o sea, te sirve para que veas al personaje de Mary Jane como tal, como lo que es, una mujer valiente que busca lo que ella necesita, o sea, ella necesita escapar, busca cómo, o sea, no que el tipo electrocuta a los guardaespaldas, o sea, ella hace su camino. No es una persona que, ay, voy a esperar a ver a qué hora Spider-Man viene y me rescata, no. Sí, Eso es. que también es la diferencia fundamental entre ella y Gwen en cierta medida, Sí. pero ya la ha hecho parte integral de la historia, es una protagonista valiosa, creo que eso de eso se trataba. Pero si la manera en que lo vas a hacer es la esposa de un superhéroe es secuestrada, y ese superhéroe es Spider-Man, que sabemos tiene street cred, que ha hecho, Spider-Man ha hecho más por un soplón que lo está buscando, ni siquiera para que le dé una información, sino porque le se sintió mal porque le hicieron algo, o sea, eso lo recuerdo. Hizo más por él que por su esposa. Eso Sí, está muy raro. o sea, tío, así bajita la mano con Daredevil, o sea, es la opción más. Sé quién es Matt Murdock, conozco más o menos lo que hace, es de mi barrio, o sea, andamos en el mismo nivel. O sea, oye, ¿recuerdas esa vez que me dijiste que golpeara al Kingpin por ti? Sí, ahora tú me debes un favor a mí. Tal cual. Así es. Entonces, es una lástima, amigos, de que se haya perdido así algo que de verdad que estaba interesante. Entonces, si lo tendrías que verlo así como de ladito, porque además no se lo cuenta a nadie Peter, y realmente pasa un día secuestrada, y creo que 2 días secuestrada, tampoco es mucho, pero eso me dejó de ver. En todo caso, amigos, el próximo programa que tenemos es el 50. Bueno, no sé si tienes algo más que comentar, amigo, ya estuve a saltarme aquí y te estoy cortando. No, no, es lo único que me molestó. O sea, otra vez, entiendo por qué Peter se obsesionó con la idea de que lo buscaban a él como Spider-Man, pero, o sea, realmente, ¿cuántos villanos saben que él es Spider-Man? A estas alturas, no sé, cuatro, o sea, Venom, Y el que le Kingpin. y que les importe además. Sí, o sea, Venom es uno, pero pues no. Le La vale. gata negra pues no sabe que está casado. O sea, el señor Miyagi de los, así, de la secta ya se murió. O sea, son muy poquitos, o sea. Sí, hay un huecote, amigos. ¿Qué le podemos hacer? En todo caso, próximo número, de hecho, vamos a tener un crossover con el Hulk de Peter David. Desafortunadamente no es lo mejor esa historia, pero ahí está. Sí. Sobre todo porque vamos a visitar a esta encarnación de Hulk, el Hulk gris, que es creación de Peter David. Ay, el nombre. Joe Fixit. Joe Fixit, exactamente. Ok, no les prometo mucho, pero bueno, vamos a leer el anual número 4 de Web of Spider-Man y Ay, Dios. luego Web of Spider-Man 44 y 45, y luego nos vamos a Spectacular 143 a 145 y además el anual de espectacular número 8. Y todas esas vueltas es porque estamos en plena Evolutionary War. En todo caso, vuelve Gwen Stacy. ¡Oh! O explota Gwen Chan, Stacy. ya, Ya. por fin se va a cerrar eso. Amigos, no estamos en la mejor etapa de los 80, honestamente. Es Warzone y Evolutionary War de lo que vamos a hablar la próxima vez. Y nada, pues estén ahí al pendiente. Ojalá que nos estén siguiendo la lectura, y que nada, tengan la paciencia que nosotros estamos teniendo. Sí, se va a poner mejor eso, en algún momento se debe poner mejor. Tengan paciencia y déjenos sus comentarios si tienen algún comentario sobre Sí. algún número, sobre algún episodio. Si quieren que Bernie se deje el bigote o que yo me deje la barba, pues adelante. Pues sí. Estamos abiertos a opinión. Sí, de ahí a que lo hagamos en una gran distancia. En todo caso, amigos, estos cómics son como One Piece. Cuando te dicen que se pone bueno después del 500, así, más o menos. Cuídense mucho. Nos vemos cuando nos veamos. Bye Hasta la bye. próxima. Bye.